Y otra vez, el Disney Papá. Esta noche quiero salir a comer, ponerme pedo hasta vomitar, bailarme todo hasta el amanecer y quebrado a mi casa de llegar. No me rompas más la cola, bebé, porque no te controlo los WhatsApp. A mí me gusta la noche, así que bancátela. Esta noche quiero salir a comer.